Dame un beso al oído, suavemente. Claramente el deseo se expresa y ya. No necesitas el ruido. Rompe el témpano de miedo que nos separa del amor. Bueno, y una vez más en FM Bariloche 89.1, en el ciclo Ideas Circulares, para Claramente. Volvemos a encontrarnos para seguir compartiendo acerca de algo que venimos compartiendo ya desde episodios anteriores y que tiene que ver con este proyecto de investigación al cual hicimos referencia varias veces, que se llama Conciencia y Sociedad Distópica. Y en este caso, bueno, como también lo hemos mencionado en diferentes oportunidades, tiene que ver con un aspecto de este proyecto de investigación, que es la publicación reciente del libro, Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, estudio del caso. La intención en este momento es ir compartiendo con todas y con todos acerca de este libro y los diferentes capítulos que forman parte de este libro. Y así como en el episodio anterior, en episodios anteriores hemos compartido acerca de las preconclusiones con quien dirige este proyecto, que es el economista español Emilio Carrillo. Días atrás hemos compartido acerca del capítulo de salud con Sergio Quiroga Morla y hoy estamos agradecidos porque tenemos la compañía y vamos a compartir acerca del capítulo de ecología, tema importante si los hay, ¿no es cierto? Y más en estos tiempos. Y quien ha escrito el capítulo de ecología en este libro es Manuel López Arrabal, investigador, escritor, filósofo. Él ha escrito numerosos artículos como columnista de ecología en medios como Nueva Revolución y el periódico Libertades. Después le preguntaremos a Manuel también si quiere hacer referencia a algún email o a algún sitio para que podamos incluirlo en este video. Manuel también publicó libros. Él ha publicado un libro llamado La huelga tranquila, que ha sido prologado justamente por el economista Emilio Carrillo, y con Emilio mismo también ha publicado y coescribieron el libro Glocalismo. En el año 2012, Manuel publicó su propio libro que se titula Inmortalidad y Eternidad, las dos caras de la misma moneda. Y además, bueno, Manuel se desempeña como funcionario en la actualidad en el Instituto de la Seguridad Social de Sevilla. Es ahora coautor también de este libro, Conciencia y Sociedad Distópica, en el capítulo de Ecología. Y comparto algo que compartió conmigo Manuel y que me parece muy interesante también compartir, lo que él se observa a sí mismo como un ser apasionado y enamorado de la vida. Y me parece que eso es lo que más vamos a estar compartiendo hoy con Manuel en esta charla, a quien le agradezco muchísimo que esté acá con nosotros. Bienvenido, Manuel. Gracias por estar compartiendo con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu introducción. Y el agradecimiento es mío. La verdad es que son pocas las oportunidades las que he tenido para expresarme públicamente y para compartir. Lo hago muchísimo por escrito. Me apasiona la introspección y la investigación, y las conclusiones pues las voy volcando por escrito, y es el medio donde me desenvuelvo más. Y agradezco lo de filósofo, que es algo que un buen amigo en su momento me decía que yo realmente lo que hacía es filosofar, buscaba la esencia de los contenidos, le daba mi propio matiz con mis reflexiones y sacaba conclusiones que me gusta compartir, ¿no? Y en cuanto a toda la presentación o las etiquetas que podamos tener cada ser humano, son el bagaje de las experiencias acumuladas, ¿no? Pero realmente a mí me gusta más simplificar. De hecho, en su momento, se me ha ido la imagen. No sé si... Te veo perfecto. ¿Ha ocurrido algún problema? Te veo perfecto. ¿Ha ocurrido algún... ¿Tú me ves a mí? Perfectamente. Sí, ah, sí. Sí, pues no sé, no sé qué ha pasado, que a mí se me ha ido la imagen, pero perdona un segundito. A ver. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, no hay problema, Manuel. ¿Dónde, dónde está el problema? Porque aquí me sale la pantalla Zoom en blanco. La verdad es que no estoy ducho yo en esto, ya he dicho que soy inexperto. Disculpa. A ver, hacemos una breve pausita y vemos si lo puedes restituir. Vale. Bueno, ahí estamos de vuelta, ¿eh? Resueltos los problemas tecnológicos. Estamos de vuelta con Manuel. Bueno, Manuel, seguimos compartiendo. Entonces, estabas haciendo referencia a la presentación que hice previamente. Pues sí, esto del directo, la verdad es que no estoy acostumbrado y parece que he tocado algo sin querer. No hay problema. Ya estamos otra vez y decir que en la autodescripción personal, a mí me gusta decir que realmente me considero un ciudadano del mundo, ¿no? Cuando se me pregunta de dónde soy, pues lo que se me viene a la mente rápidamente desde el corazón es que soy un ciudadano planetario y que en primer lugar mi hogar es el planeta Tierra y mi pueblo, la humanidad al completo, ¿no? Y que de alguna manera mi bandera pues sería el amor o la vida, ¿no? La biodiversidad. Eso de alguna manera nos integra y nos une derribando todo tipo de fronteras y barreras, y desde ahí podemos empezar a crecer desde lo local. Y realmente la filosofía localista nace con ese espíritu, porque el localismo es la fusión de dos términos, localización y globalización. Y prácticamente es entender que toda acción que hagamos a nivel local, con intención de mejorar el entorno, la felicidad de los seres que nos rodean, tiene una repercusión enorme, mucho más de lo que pensamos, a nivel global, ¿no? Uh-huh. Y llevando eso incorporado en nuestra forma de actuar y de interactuar con los demás, ¿no? En el mundo donde nos movemos, pues para mí es importantísimo decirlo porque esto nos hace ver que somos muy poderosos, aun en las acciones más sencillas en nuestros entornos más cercanos. ¿Me permitís? Una última cuestión que quería decirte dentro de los agradecimientos. Por favor. Es que el proyecto de conciencia de sociedad distópica, en distintas ocasiones he escuchado a Emilio y a ti también, de que por el libro en sí son 7 coautores los que formamos parte de él, pero que el proyecto en realidad también tiene su parte femenina, ¿no? A mí me gusta realzar mucho la feminidad, que también los hombres, cuando usamos el hemisferio derecho, la creatividad, la intuición, también estamos usando esa parte femenina. Pero el proyecto Conciencia Sociedad Distópica también descansa sobre una base muy importante de otros 4 compañeros que no están presentes en la portada del libro y a los que también, bueno, conozco a 3 de ellos, de los 4 que no están en el libro, que son Toñi, Mar, Lola y Jordi. Así que también quería hacer mención de ellos. Claro que sí. Sí, de hecho, vamos a estar incluyendo el sitio, el sitio web del proyecto, que es www.sociedaddistópica.com, en donde también hacemos referencia a todos nuestros compañeros y compañeras que están formando parte de este proyecto de investigación. Pero recién hacías referencia al término, que bueno, que fue justamente lo que tituló el libro que coescribiste con Emilio. Y si me permitís un minuto antes de entrar en tema ecología, me parecía interesante aprovechar, Manuel. Glocalismo. Recién explicaste rápidamente a qué refiere el término, pero me gustaría, si estás de acuerdo, de detenernos, aunque sea unos minutos, y poder compartir de qué hablamos cuando hablamos de glocalismo y si hay ejemplos en este momento que estén sucediendo en la práctica en el mundo acerca de experiencias glocalistas. Bueno, me parece muy bien, muy apropiado hablar un poquito de esta obra compartida con Emilio, teniendo en cuenta que Emilio en su momento fue presidente de una confederación de municipalistas a nivel de Iberoamérica, ¿no? Entonces, bueno, en una parte del libro vuelca su experiencia en ese sentido de trabajo a nivel local, no solamente a nivel personal o asociativo, sino a nivel de municipios, a nivel de política local, ¿no? Pero el glocalismo nace justo después de la huelga tranquila como continuación de este primer libro, con la intención de desarrollar una faceta muy globalista, pero con incidencia en la preservación de las culturas y de las raíces y de la idiosincrasia de las localidades de todo el planeta, ¿no? A diferencia de la forma en que la globalización tecnológica y de pensamiento única trata de uniformizar el modus vivendi de la comunidad global, ¿no? Entonces, llegó a mis manos en su momento una carta universal de las comunidades autosuficientes que me impactó mucho porque era como un proyecto muy bien desarrollado de menos a más, empezando desde el ámbito local para terminar llegando al ámbito global. De alguna manera, puede ser parecido al proyecto de Estado Universal, que también nace de las bases, nace a nivel local, y se van creando redes, pero la aspiración es unir en armonía y en el respeto mutuo de las culturas, de las religiones, de cualquier tipo de pensamiento, donde haya una voluntad firme para trabajar por el bien común, ¿no? Entonces, bueno, esta Carta Universal de la Autosuficiencia Unida, unida a la Carta de la Tierra y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, era el material base con el que empecé a trabajar. Y a partir de ahí le propuse a mi buen amigo Emilio que si quería compartir conmigo este proyecto y que me vino a la mente, y surgió en mi corazón el término glocalismo a raíz de una charla en la que estuve participando. Y luego, bueno, me metí en Google y encontré que ese término existía, ese glocalismo existía, y que su creador, o parece ser que el fundador de ese término, quien lo desarrolló, no mucho, pero me sirvió de base, fue el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman. A raíz de aquello, pues lo que quise hacer es desarrollar el glocalismo en todas las áreas de las relaciones humanas, tanto a nivel político como a nivel de economía, de educación, de salud, en todos los ámbitos de la esfera de la vida de los seres humanos, compartiendo este planeta con otros seres vivos que no tienen voz y que sobre ello hablaremos también, porque uh-huh. es importante la presencia de la naturaleza en nuestras democracias. Básicamente es lo que, bueno, te puedo decir de glocalismo. Se puede profundizar mucho, ya te digo que... Pero bueno, animo a que quien le interese conocer el contenido del libro, o La Huelga Tranquila, son libros autoeditados, son libros gratuitos y están a disposición de cualquiera. Simplemente buscando Huelga Tranquila, Manuel López Arrabal, o glocalismo, también con mi nombre. Uh-huh. Y aprovecho para decirte que, por supuesto, al final de la intervención te facilito mi correo electrónico para que lo puedas poner en el vídeo por si alguien quiere contactar conmigo. Bien, cómo no, me parecía oportuno, porque de hecho me han preguntado sobre el término glocalismo, porque en algún momento en la radio también lo hemos compartido y hemos hecho alguna explicación, pero me parecía oportuno, ya que tenemos en este momento con nosotros, Manuel, bueno, compartir un poquito más de esto contigo, pero volveremos sobre esto, porque creo que es interesante, muy interesante, y necesario también. Bien, entonces, compartida la presentación, nos metemos, si te parece, Manuel, un poquito en tema, en el capítulo Ecología del libro Conciencia y Sociedad Distópica. Bueno, es un capítulo del libro intenso, que aporta mucho conocimiento, mucha información y altas dosis de conciencia también. Está dividido tu capítulo, Manuel, en diferentes apartados, digamos. En el primero de ellos, vamos a ir recorriendo un poquitito el capítulo. Tiene tal profundidad y tal... tan amplia, la dimensión del compartir y de la información, que al menos haremos el mejor intento de compartir y de recorrerlo, pero poniendo foco sobre algunos aspectos que hemos convenido que son quizás los esenciales en este momento. Si bien en el primer apartado haces un amplio recorrido en lo que refiere a ecología en cuanto a ciencia, su descripción, su historia, avanzando un poquito más, nos detenemos primero en un concepto que estás planteando y que sí refiere a la ecología, pero desde la observación ya así del ser humano, dentro del hábitat y del ámbito de la ecología, porque la ecología obviamente sí es mucho más que el ser humano. Y la primera referencia que se hace al ser humano dentro de ecología tiene que ver con tomar conciencia, en principio, de que es el ser humano el factor ecológico, de por sí es un factor ecológico el ser humano, más determinante al ser el ser humano el principal modificador de la ecología. Entonces, me parecía interesante ponernos en contexto, porque me parece que una forma de empezar a meternos en tema involucrándonos, tomando conciencia de que somos nosotros el principal factor y determinante modificador de todo nuestro hábitat. Quería escucharte un poquito con respecto a esto, Manuel. Muy bien. Sí, los dos primeros epígrafes del capítulo Ecología tratan de la ciencia de la ecología, por una parte, y de la ecología humana, ¿no? En cuanto a ciencia de ecología, bueno, la introducción que hago es que realmente no vivimos en una roca inerte que flota en el espacio en medio de un sistema que está dentro de una galaxia que a su vez se viaja por el universo con multitud de otras galaxias, ¿no? Sino que el planeta en sí es una joya viviente en toda su grandeza y que es única e irrepetible en cualquier parte del universo. Evidentemente, si eso también lo llevamos a nivel micro, pues igualmente dentro del planeta Tierra hay lugares maravillosos que son totalmente distintos dependiendo de la latitud donde se encuentre. Y bueno, ecología, partiendo de la palabra ecología, eco viene de la raíz griega oikos, que significa casa, vivienda, lugar donde vivimos, ¿no? Y logía es estudio, tratado, ciencia, pues es el estudio del lugar donde vivimos. Y precisamente de eso se trata, de que seamos capaces, los habitantes de este planeta, que llevamos aquí muy poquito tiempo en relación al origen de la vida en el planeta Tierra, pues para poder vivir dignamente y que permitir la vida que se exprese sin problemas, pues debemos de conocer no solamente dónde vivimos, sino también nosotros como habitantes conocernos a nosotros mismos, porque de alguna manera nosotros somos también naturaleza, formamos parte de la naturaleza, formamos parte de la madre tierra, ¿no? Entonces, entrando ya en lo que es la ecología humana, es algo que viene de muy atrás, desde tiempos de Aristóteles, incluso desde la antigua Grecia, pues se estudiaba la interrelación del ser humano con la naturaleza y, bueno, y las consecuencias de nuestra relación con ella, en cómo podemos alterar el discurrir de los ecosistemas, incluso cómo podemos destruirlos, y de hecho de eso sabemos mucho, ¿no?, en la historia, sobre todo reciente. Y conforme más habitantes llegamos a este planeta para habitar en él, pues bueno, más modificaciones estamos haciendo sobre el planeta si no nos preocupamos de estudiar dónde vivimos, de conocer el lugar donde estamos y de preservar la vida que es, aparte de respetarla, es necesaria para que nosotros los seres humanos podamos desarrollarnos y vivir en armonía con el resto de ecosistemas, especies. Y bueno, y sobre esto decir además que dentro de la ecología no solamente tenemos que entender nuestra relación con lo macroviviente. Esto es un término que yo acuño por mi cuenta, no soy biólogo ni ecólogo, pero me gusta un poco diferenciar para que sea entendible, ¿no? Dentro de la biodiversidad que se manifiesta sobre la superficie del planeta Tierra, podríamos hablar de la macrobiodiversidad y la microbiodiversidad. y tengamos en cuenta que el origen de la vida en el planeta se inició desde lo micro, desde las primeras células marinas, incluso antes que las células, bacterias y determinados microorganismos, que son los que con el paso de millones y millones de años empezaron a producir el oxígeno gracias a unas bacterias que tienen esa función de producir oxígeno, y después de millones de años la vida consiguió desarrollarse, complejizarse, ¿no? De organismos unicelulares pasaron a los pluricelulares, y desde el agua pues pasaron a la tierra. Evidentemente el mundo vegetal fue el primero que se desarrolló, y tanto es así que hoy día más del 99% de 99 o 97%, bueno, una cantidad elevadísima de la materia viva del planeta Tierra es vegetal. La materia animal es mucho menor, ¿no? Pero los microorganismos, como digo, es la base de la vida de todo lo que vino después. Y hoy día es importantísimo tenerlo en cuenta, ahora que estamos en tiempo de COVID-19, el tema de los microorganismos beneficiosos son la inmensa mayoría. Bueno, de hecho no hay microorganismos perjudiciales. El que exista el virus COVID-19 ahora mismo, en estos momentos, luego podremos a profundizar sobre ello, no es más que un mecanismo que tiene la naturaleza, la madre tierra, para que dentro de una especie, cuando hay que adaptarse a condiciones cada vez más difíciles, no solamente ocurre en la especie humana, ocurre en todas las especies, pues hay como mensajes que desde el interior se activan, desde el centro de la célula, desde la célula sale una excreción que es de ARN o de ADN encapsulada, que lleva una información, y esa información dentro del organismo cumple una función, pero cuando pasa a otro organismo de la misma especie, en este caso de la especie humana, bueno, pues esa función es de adaptación. Y por eso digo que no es un enemigo invisible a batir, sino que tiene una función, y además, si tenemos el conocimiento, podemos saber qué hacer, cómo reforzar nuestro sistema inmunológico para que esa función necesaria para de la adaptación, en este caso de la especie humana, a un virus que procede posiblemente de animales, producto de la zoonosis, el alto estrés al que se somete a muchas especies, ya sea en las selvas o en la naturaleza, que cada vez se va degradando más, o ya sea con la ganadería intensiva, donde viven hacinados los animales, donde fácilmente pueden pasar este tipo de bacterias o virus de una especie a otra. Entonces, bueno, por eso quería dejar muy claro que el proteger y preservar también la microbiodiversidad es muy necesario, ya que hoy día en las grandes ciudades se está fumigando continuamente con productos de lejía u otro tipo de productos autorizados, pero lo que hacen es barrer excesivamente la macrobiota. La macrobiota podría decirse que es el conjunto de microorganismos que existen o bien dentro de un organismo o bien fuera a nivel del ambiente, en el subsuelo de la Tierra, en la superficie, en el aire, en el polvo en suspensión, en fin, ese tipo de microorganismos son fundamentales. Y cuando se utilizan venenos, plaguicidas, biocidas de todo tipo, y por supuesto las fumigaciones que ahora están autorizadas con el COVID-19, pues lo que hacen es todavía reducir las capacidades de defensa de los seres vivos que dependen también de estos microorganismos. Bueno, básicamente, creo que no sé si me he enrollado demasiado. No, es claro, porque me parece que parte de esto que vos estás explicando y compartiendo, a mí, en lo personal, ¿no es cierto?, me lleva a algo más de lo que compartís en tu capítulo, porque por un lado yo te estoy escuchando y digo, bueno, si somos la humanidad, ¿no?, esta generación humana, un factor dentro de la ecología absolutamente determinante en cuanto a la evolución, a la evolución de la vida, ¿no es cierto?, entendiendo también como vida algo que tiene una tendencia a actualizarse de manera permanente y constante e imparable. Me quedaba al principio con la definición de ecología, y entendiendo lo que explicabas con respecto al logos, Y me vino de pronto también el logos como sentido, así como lo observó Viktor Frankl, el psicoanalista. Me venía también esto que compartías antes de Sigmund Bauman, observando a esta humanidad, a esta humanidad líquida, a estos esclavos integrales de los que él habló también. Y digo, ¿qué es lo que está pasando en términos de evolución? Pareciera como que estamos perdiendo el sentido, nosotros como humanidad. Y acá vos aportás, Manuel, un ejemplo en un parágrafo siguiente, que lo llamaste 0.0, que sería como un ejemplo más de hacia dónde estamos evolucionando, porque si bien la humanidad está evolucionando en conciencia, y la tecnología misma, ¿no?, que ahora haremos alguna referencia, también está evolucionando en conciencia de la mano de la humanidad, parece como que hay un formato, ¿no?, algo de lo, de lo institucional o de lo socioeconómico, que nos sigue llevando y nos sigue conduciendo a este mundo cada vez más distópico que estamos observando. Y hago referencia puntual, Manuel, para escucharte, a conceptos que vos planteás y que me parece muy, muy interesante también refrescarlos y poder compartirlos para poder tomar este conocimiento, así como recién explicabas lo que explicabas recientemente. 0.0. Y hacer referencia a tecnología 5G, hacia dónde estamos yendo, Internet de las cosas, hacia dónde estamos yendo, hacia dónde estamos yendo en términos ecológicos, ¿no es cierto? El perfeccionamiento de la inteligencia artificial. Estoy dando algunos ejemplos que se comparten largamente en el libro. La Big Data, el acopio de información que está sucediendo en este momento, y algo a lo que vos referís en diferentes momentos del capítulo, que es el concepto del transhumanismo. Bueno, te dejo a algunos temas, ¿no? Lo planteo esto como una forma de evolución, pero dependiendo del cómo se gestione, nos va a llevar probablemente a una perspectiva ecológica, ¿más utópica o más distópica? Bueno, ambas vertientes están ahí. Y bueno, es interesantísimo el tema que has abierto, porque plantea la cuestión de la evolución, de la vida sobre este planeta. Y por otra parte, se abre la cuestión de la evolución tecnológica, ¿no? De hecho, has nombrado el transhumanismo. En su momento investigué y profundicé sobre este asunto y compartí un artículo en el periódico Nueva Revolución. Y tomando un poco mis recuerdos de esa investigación, a colación del capítulo del epígrafe de 0.0, decir que de alguna manera introduje esta sección y ese título de Ecología 0.0, porque vemos continuamente que los desarrollos evolutivos de las tecnologías, bueno, aparece mucho la nomenclatura 1.0, 1.1, 2.0, 2, y va aumentando, va increciendo, ¿no? En el tema de la web, pues sí, la web, cuando apareció la World Wide Web en el año 1991, bueno, pues fue un paso de gigante para la conexión de los seres humanos en este planeta, y fue increíble cómo de manera acelerada fue desarrollándose tanto a nivel de tecnología de hardware como de software, y esto nos llevó a que en el año 2004 pues apareció la web 2.0, ya se dio un paso más en el cual ya no solamente era consultar y mandar correos electrónicos o consultar contenidos, sino que ya podías interactuar a través de la aparición de las redes sociales. Y de ahí, bueno, a los pocos años aparece la web 3.0 o web semántica, donde ya hay una interfaz en la que puedes manejar con profundidad contenidos que antes eran impensables. Hay herramientas tecnológicas muy potentes para hacer muchísimas cuestiones con la tecnología, y bueno, esto va acompañado también con las comunicaciones que van paralelamente en la telefonía móvil, pues también la, aparece el 1G, el 2G, 3G y el 4G, el que tenemos ahora, pero el 5G ya lo tenemos prácticamente en muchas ciudades del mundo, se ha implementado. Y de hecho también existe la nomenclatura de la industria 4.0, que también lo nombro en el epígrafe, haciendo mención de que ya las grandes industrias que dependen unas de otras para el suministro de materia prima, de material, tienen la inteligencia artificial incorporada como herramienta más eficaz en determinadas decisiones que hay que tomar de manera rápida y certera y que hacen mejor el trabajo que los seres humanos. Entonces, todo esto me lleva a pensar que si el transhumanismo como filosofía de mejoramiento de las capacidades humanas, tanto a nivel de inteligencia como a nivel de salud, a nivel de incluso alargar la vida, incluso obtener la inmortalidad, ¿no? De convertir al ser humano en superhumano, pero a cambio de incorporar en nuestra biología cada vez más elementos tecnológicos. Aparte de que se puedan sustituir órganos, que se puedan hacer incluso en impresoras 3D, pero también la introducción de microchips, la conexión de nuestro cerebro a antenas que nos conecten a Internet y que con el pensamiento únicamente podamos acceder a toda la información que hay en Internet. Esto va de alguna manera haciendo que muchísimas personas se sientan abducidas por esta tentación, ¿no? de mejorar, del automejoramiento a base de tecnología. Pero esto conduce por una vía bastante peligrosa que ya distintos filósofos y personas que entienden que ese camino va llevando cada vez a convertir al ser humano en máquina, a que realmente la biología vaya desapareciendo y vayamos hacia una era de la posbiología, donde incluso el trasvase de la memoria se dice que se puede pasar en determinado momento a computadoras y que prescindir de un traje biológico pues sería posible de aquí al 2050. Hay un profeta tecnológico que se llama Ray Kurzweil, que es un ingeniero que ya mayor, pero que escribió hace más de 30 años un libro donde de alguna manera profetizaba según una regla matemática de exponencial y la verdad es que ha acertado más de un 80% de sus predicciones. Y él mismo, Ray Kurzweil, sitúa en el año 2045 el punto de la singularidad tecnológica, que es donde ya prácticamente el ser humano biológico puede quedarse atrás en detrimento del ser humano tecnológico, ¿no? O mejor dicho, podría ocurrir en ese camino de que quienes puedan permitírselo puedan ir en esa línea, abducidos de alguna manera, como autómatas, y la línea biológica en la que estén presentes las personas que quieran mantener su desarrollo personal e individual e incluso colectivo de manera totalmente biológica, haciendo uso únicamente de las tecnologías, que por supuesto son maravillosas y nos procuran todo tipo de comodidades y bienestar y capacidad de incluso llegar más allá de donde... Bueno, sobre esto no tengo que abundar mucho, simplemente para concretar y sintetizar, ecología 0.0 lo que es una especie de llamamiento o romper una lanza a favor de preservar la biología, a favor de mirar hacia nuestro interior, porque el desarrollo biológico tiene mucho que ver con el autoconocimiento y tiene mucho que ver con el nivel de vibración de nuestro cuerpo, porque realmente somos energía. La tecnología de la biología es una maravillosa tecnología biológica, le llamo yo, y conocerla en profundidad significa pues hacer meditación, hacer introspección, conocer acerca de cómo alargar la vida en un cuerpo biológico, qué potencial de vida podemos tener, que por supuesto estoy seguro que más allá de los 120 años nuestros cuerpos están preparados para poder alcanzarlos y superarlos, y plantearse la inmortalidad cuando realmente tomamos conciencia de que ya somos inmortales, nuestro verdadero ser, el conductor que conduce este traje biológico, es inmortal. Pretender inmortalizar un cuerpo físico miles de años, por ejemplo, pues no, yo no le veo ningún sentido, pero hay quien sí parece que sí le ve a eso que tenga un atractivo, ¿no? Y bueno, básicamente es eso lo que te puedo decir. Ok, sí, de hecho, leo textual de este capítulo y de este momento del capítulo, compartís justamente que la evolución de las tecnologías está interfiriendo en la biología. Y hablás justamente de la fusión humano-máquina y que está claro que tratan de conducirnos desde esta perspectiva de la distopía a la que nos referimos en este proyecto, tratan de conducirnos como ganado cibernético hacia el posthumanismo y a partir de ahí, considerando la visión más distópica, hacia la postbiología. Y acá aparece enunciada una pregunta también, Manuel, que nos da pie después al por qué el 0.0, ¿no es cierto? Porque la pregunta es de índole ya existencial, ¿no es cierto? Porque planteas, ¿qué quedará del alma humana? ¿Qué quedará del alma humana? ¿Podrá habitar el alma humana en los nuevos cuerpos no biológicos? ¿En esto que pareciera que viene después del humano, lo transhumano? ¿O quedaría totalmente descartada el alma por la inteligencia artificial o por la mente colmena que seguramente gobernaría estos cuerpos? La ecología 0.0, un tema interesantísimo para profundizar, porque tal como lo planteas en tu capítulo, representa un bastión intelectual y de corazón, desde el que hay que trabajar para la preservación de la vida natural. Esto que planteabas recién y a lo que ahora vamos a ir yendo también, ¿no? La preservación de la vida natural y ancestral de este planeta frente al transhumanismo. Es como un reseteo ecológico, ¿no? El 0.0. Vamos a resetearnos ecológicamente para, desde esta visión distópica, no llegar quizás a esa experiencia en donde el humano, es transhumano, es una máquina, es una inteligencia. Bueno, me parecía interesantísimo. Si me lo permites, te podría añadir un aspecto que he tocado superficialmente, pero es el tema de la inteligencia artificial. Claro. Llevo ya varios meses, en el tiempo del estado de alarma, de confinamiento, pues he profundizado en cómo se va desarrollando actualmente la inteligencia artificial y hacia dónde nos lleva, ¿no? El tema de qué ocurriría con los cuerpos que cada vez se vayan tecnologizando, ¿no? Con más tecnología, es precisamente, me da la impresión que es expulsar al alma del cuerpo, de que realmente cuando como conductor de tu vehículo eres consciente de la maravilla que gobierna el cuerpo físico, eso te hace desarrollar las capacidades del cuerpo, que para mí que son insospechables, las capacidades que podemos desarrollar. En nuestro genoma hay muchísimo material que no se sabe todavía cuál es su función y para mí que eso es un campo por descubrir. Pero el hecho de que cada vez haya más personas conectadas a las tecnologías, en este caso móviles y ordenadores básicamente, y que cada vez esa tecnología se puede incorporar al cuerpo biológico con chip o con antenas o de alguna manera cada vez estemos más unidos a la tecnología, eso va a hacer que esos cuerpos empiecen a ser gobernados de manera centralizada por inteligencia artificial o por determinados intereses que quieran conducir como ganado cibernético a la población a que obedezcan las normas que se vayan imponiendo sin ningún tipo de autorreflexión y de disidencia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, esa creo que es la intención de la tecnología unida a la biología, es conducirnos como ganado y hay que darse cuenta de esto para realmente no aborrecer las tecnologías, sino saber usarlas, saber también parar de usarlas. Para mí que es importante tener retiros donde no esté presente el móvil, aunque sea ratos durante el día o en el fin de semana o en vacaciones, alejarse de la tecnología y conectarse a la naturaleza, ya sea en un parque cercano, en el campo, en el mar, la montaña, y la tecnología que no esté presente, o si está, que esté apagada, por lo menos, eso creo que si se convierte en un hábito, te hace, hará que no caigas en la tentación cuando lleguen los momentos en que se ofrezca el chip subcutáneo, por ejemplo, para no tener que llevar carne de identidad ni dinero, y te ofrezcan el chip para que con eso puedas identificarte y puedas pagar y puedas dar la información de tu historial médico, etcétera, etcétera. Bueno, pues realmente debemos de tratar con la ecología 0.0 de preservar la integridad total de nuestros cuerpos biológicos como templos sagrados que hay que cuidar y que hay que conservar, ¿no? Así es. Bien, profundizando en esa dirección, entonces, te propongo, Manuel, poner un poquito la mirada en el 4, el punto 4 de tu capítulo, que habla de nuestra inconsciencia con relación a Gaia y sus consecuencias. Feliz día de la Pachamama, Manuel, fue ahora, este fin de semana pasado, el domingo, si no me equivoco, fue el día de la Pachamama, el día de Gaia, y de pronto nuestra inconsciencia con relación a Gaia y sus consecuencias. Acá se referencia, Manuel, en esta parte de tu capítulo, a los enuncio simplemente como para poder escucharte y quizás ponerle foco a algo específico también. Escasez de comida, hablo de inconsciencia, ¿no es cierto? Escasez de comida, incendios forestales, inundaciones. ¿Cómo operan los medios de comunicación como una herramienta que construye una realidad entre comillas, ¿no es cierto? Porque hoy está actuando, tal como lo escribiste aquí, en modo Matrix, al mantener la ilusión de un mundo que no existe. Compartís aquí también un informe científico que augura el fin de la especie humana para el año 2050. Según una fuente, un estudio, una fuente australiana que augura una alta probabilidad de que la civilización humana llegue a su fin para el año 2050. En fin, todo lo que está anunciado aquí, la Tierra ha perdido el 60% de sus animales salvajes en 44 años. Estoy dando datos concretos duros que compartiste aquí. La Tierra ha alcanzado niveles de dióxido de carbono nunca vistos. La pérdida de la biodiversidad pone a la humanidad en riesgo. Sobre estos conceptos, una superficie como un campo de fútbol se erosiona cada 5 segundos. La naturaleza ya no puede mantener a los humanos. Estoy leyendo simplemente algunas partes de este punto 4 que habla de la inconsciencia del ser humano en relación a Gaia y las consecuencias que está conllevando este estado de inconsciencia. Me gustaría por ahí, si querés, Manuel, meternos un poquito más de esto, para pasar después a un punto que nos parece también muy importante, que es el específicamente referente al reino animal. Muy bien, Ricardo. Aunque no me voy a detener demasiado en este, que es precisamente el epígrafe más largo de todo el capítulo de ecología, porque realmente aquí lo que hago es recoger de 11 autores distintos, 11 estudios o artículos o entrevistas que están todas recopiladas dentro de la página sociedaddistópica.com, en la sección de ecología, pues ahí están los capítulos que se han seleccionado desde que empezó el proyecto en 2018, y yo lo que he hecho simplemente es resumir, coger fragmentos de cada uno de esos trabajos, estudios, entrevistas y plasmarlas con un pequeño comentario de introducción por mi parte. Entonces, cada uno de ellos se debe a estudios rigurosos de personas con científicos mayoritariamente que bueno, dan su opinión acerca de todo lo que han mencionado. Son los titulares de cada uno de esos artículos. Okay. Pero sobre todo me voy a parar en la inconsciencia respecto a Gaia. Me acabas de decir que ha sido la celebración del Día de la Pachamama, es una otra forma cariñosa de llamar a la Madre Tierra, a Gaia, globo terráqueo, globo azul, en fin, se le llama joya planetaria. Y ahí es donde yo me gustaría hacer un poco de hincapié, en tomar conciencia de que el planeta donde vivimos, como mencioné al principio, no es una simple roca que flota en el espacio, sino que es una joya que junto a otras joyas, pues cada una única en su género y cada una con su función dentro del sistema donde le corresponde estar, ¿no? Yo considero el sistema solar como una familia, ¿no? El padre Sol y los hijos que orbitan a su alrededor y en la Tierra, en el lugar adecuado para tener la vida tan biodiversa y tan frondosa y maravillosa que todos podemos disfrutar, ¿no? Pero decir aquí a las personas que quieran profundizar en este asunto que hay una hipótesis que se barajó hace ya más de 50 años, finales de los años 70, fue un químico llamado James Lovelock que lanzó la hipótesis de la teoría de Gaia, ¿no? Como un macroorganismo viviente e incluso inteligente, con capacidad de autorregular el funcionamiento de los ecosistemas para equilibrarlos en función a si hay pues, determinadas amenazas o posibles destrucciones parciales o de grandes partes del planeta. Bueno, siempre ha ocurrido grandes masacres y siempre el planeta ha resurgido de sus cenizas, cuando, por ejemplo, el vulcanismo, las inundaciones de maremotos, tsunamis, bueno, incluso el famoso diluvio universal, donde hay registros geológicos de que también ha habido un momento en donde tierras que estuvieron emergidas quedaron sumergidas y siempre la vida resurge, ¿no? Entonces, Gaia, según James Lovelock, analizando la atmósfera y la composición química de los gases y otros factores que tienen que ver con el Sol se ha comprobado científicamente que aumenta las radiaciones con el paso de los lustros, de las décadas, cada vez es mayor. Este aumento de energía del Sol, y aparte de otras energías cósmicas, harían que, químicamente hablando, se degradara en un sistema cerrado como es el planeta, se degradaran los elementos químicos que lo componen para que la atmósfera terminase totalmente siendo CO2. Habla incluso de que matemáticamente o teóricamente debería llegarse al 99% del CO2. Sin embargo, se da la paradoja de que la entropía no es posible en el planeta, ya que hay una serie de fuerzas que equilibran y que al mismo tiempo, por una parte, mantienen una temperatura al alza y por otro hay otros factores que la mantienen a la baja. Y lo que es la biosfera, el tramo donde dentro del planeta se desarrolla la vida, desde 10 kilómetros por encima del nivel del mar hasta el fondo de las fosas abisales, otros 10 kilómetros de profundidad en algunos lugares del planeta, podemos hablar que en la superficie planetaria puede haber 20 kilómetros donde la vida se puede desarrollar. Pues eso, al nivel de la hipótesis de James Lovelock, que luego una bióloga también muy reconocida en su momento, Lynn Margulis, también refuerza esta teoría de Gaia y habla incluso de la función primordial que cumplen los microorganismos, las bacterias, los virus, los hongos, y que todo ello en condiciones determinadas, si se desequilibra una parte del ecosistema, rápidamente la naturaleza encuentra la forma de reequilibrarlo y de que vuelva a renacer la vida. Y como ejemplo muy, muy, muy reciente, quizá no lo hayamos vivido en los últimos siglos, pero a consecuencia del confinamiento a nivel mundial en muchísimos países del mundo, el hecho de que se haya parado la industria, el hecho de que los transportes no hayan funcionado, de que hayamos estado en casa confinados, ha dado lugar que en muchísimos lugares la naturaleza ha surgido como un potencial maravilloso, donde las ciudades eran recorridas por animales que antes eso nunca ocurría, delfines que se empezaban a ver en determinado lugar donde los ríos empezaban a ser las aguas transparentes y cristalinas. Bueno, delfines en las costas, mejor dicho, en los ríos empezaban a haber peces donde antes no había. En fin, el hecho de que se le dé un respiro a la naturaleza, por pequeño que sea, la naturaleza tiene la capacidad de resurgir y de retomar lo que es suyo. Y de hecho, se sabe que si hay una ciudad que se abandona, hay muchos ejemplos en el planeta, Chernobyl, por ejemplo, es uno de ellos, donde al cabo de años y ya pasada varias décadas, prácticamente se viene abajo las construcciones humanas y la naturaleza empieza a tapar y a esconder lo que los seres humanos hemos construido. Por tanto, eso, tener conciencia de que la Madre Tierra es un ser vivo. Y aquí, para terminar esta pequeña introducción, me he traído un libro que lo consulto de vez en cuando, que se llama Tratado de Telurología. Es un libraco bastante, bastante importante. Y aquí pues hace una definición de lo que es la Madre Tierra que me ha gustado mucho y quiero compartirla. Es muy breve y sintetiza muy bien, a modo de semejanza con lo que es un cuerpo humano, pues el cuerpo de Gaia, pues también tiene su composición, ¿no? La Tierra, un ser vivo. La Tierra es un ser consciente y vivo. Su espíritu se encuentra en el interior de su cuerpo, en el centro del planeta. Esta conciencia se manifiesta a través de diferentes reinos que representan los cuerpos sutiles de la Tierra. A escala colectiva, el mineral es su cuerpo físico, el vegetal es su cuerpo etérico, el animal su cuerpo astral y el humano, gracias a su supraconsciente, su cuerpo causal. Bueno, esto sería como más o menos como entrar en el paralelismo de lo que en teosofía se llama la composición múltiple de nuestros cuerpos, que somos realmente multidimensionales. Ya las teorías científicas de la teoría de cuerdas, por ejemplo, habla de las distintas dimensiones que coexisten al mismo tiempo. Sabemos que existen otros planos de existencia y que aunque no los veamos, se ha demostrado que existen y precisamente nosotros nos desenvolvemos en el plano físico y nuestros sentidos corpóreo-mentales nos hacen ver lo que vemos, pero al igual que nosotros, tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental y otros cuerpos que en teosofía pues, se le llama causal, más bien el alma, ¿no? Y pues la Tierra igual, la Tierra también tiene su proceso, sus ciclos, y en su evolución en consciencia, pues la Tierra de alguna manera nos anima a que la sigamos, a que la respetemos, a que la conozcamos, y si sintonizamos con la Tierra más que con las tecnologías, pues vibraremos en su frecuencia vibratoria y será fácil acompañarla hacia el nuevo ciclo al que estamos llamados a algún día, no muy lejano, porque dada la circunstancia distópica que estamos viviendo, es como el preludio de lo que ha de venir después. Y estoy seguro que será muy positivo para la humanidad, aunque tengamos que sufrir unas consecuencias que tienen que ver con nuestra inconsciencia. Por eso, lo importante aquí es ganar conciencia respecto a la casa, al hogar donde vivimos y conocerla. Y de esa manera también nos conoceremos a nosotros. Y viceversa, si hacemos un autoconocimiento de nuestro cuerpo físico y lo cuidamos, también estaremos haciendo lo mismo con nuestra Madre Tierra. Un poco el concepto de glocalismo que hemos barajado al principio. Sí, es curioso, ¿no es cierto? Qué fácil que es para, sobre todo para nuestro cuerpo mental, ¿no? Dentro de los que enumerabas recién, entrar en esa observación de ajenidad, como si la Tierra fuera otra cosa, como si el planeta no fuéramos nosotros, y viceversa, ¿no es cierto? Como si no pudiéramos tomar contacto con el anhelo de amorosidad que sucede momento a momento y que intenta entramarse momento a momento. De pronto, bueno, vos dabas recién un ejemplo muy claro, Manuel, como de pronto el planeta se detiene en cuanto al daño, ¿no? Es como que dice, bueno, voy a parar de lastimar un rato, e inmediatamente sucede un proceso natural de regeneración. Parece que es curioso cómo nos manifestamos como actores determinantes dentro de esta experiencia de vida en la que estamos, y dañamos aquello que sentimos o creemos que es otra cosa ajena a nosotros, cuando no estamos haciendo otra cosa que dañarnos a nosotros mismos. Y acá en tu capítulo, haces referencia justamente en el punto 5 al reino animal, ¿no? También, como si fuera algo, otra cosa, como si fuera algo ajeno a nosotros, y convertimos al reino animal desde esta conducta, de lo ajeno, le ponemos un rótulo y le decimos, bueno, esto es animal, esto es otra especie, esto no tiene nada que ver conmigo y está a mi servicio. Y es muy interesante, tal como lo que compartís en este momento de tu capítulo, el reino animal sufre cada vez más por nuestra causa. Este es el título que le pones a este momento del capítulo. Y hace referencia, bueno, también a un artículo de Daniel Inerarity, que es catedrático de filosofía, en donde él de hecho dice, no se trata de que voten los animales o que les reservemos unos escaños en los parlamentos, sino que de algún modo la naturaleza esté representada en nuestras democracias, o sea que nosotros tomemos la gestión y la buena conducta para el bien común, en este caso para el bien del animal. Compartís otro artículo que tiene que ver con Abran las jaulas, también muy interesante, pero me parece interesante aquí también, si te parece, Manuel, me interesa escucharte, cuando hablamos del término especismo, especismo, esto que refiere a una conducta tan clara del humano hacia otras especies. Yuval Harari también lo incluís dentro de este momento de tu capítulo, autor de Animales a Dioses. Él dice, una brillante historia de nuestra especie ha descrito el trato que reciben los animales en las granjas industriales como quizás el peor crimen de la historia. Y por último te dejo también, además de escucharte ahora, una preguntita, que es, si esto es lo que nosotros hacemos con el animal, que es observarlo como una especie ajena a nosotros y darle uso, ¿esto es lo que nos espera a nosotros también? Porque lo que siento es que dentro de la visión distópica, lo que se espera del humano también es que cada vez más entre en una experiencia de esclavitud y que el humano mismo sea observado por el humano como una especie a la cual también se le puede dar uso. Te dejo todo esto. Venga, sí, la verdad es que este capítulo tiene mucha enjundia, es muy importante, para mí es de lo más significativo y donde quizás tomé conciencia de que debía plasmar lo mejor posible el contenido del mismo. Y bueno, igual que en el anterior de la inconsciencia de Gaia, en este he tomado 6 artículos que están igualmente colgados en sociedaddistópica.com y donde animo a las personas que estén interesadas a que ahí lo puedan leer completos. Son fragmentos de esos artículos, lo que se ha volcado en el capítulo de ecología del libro. Y bueno, entrando ya en las cuestiones que has planteado en relación al sufrimiento animal, al especismo, a realmente qué ocurrirá con nosotros si nosotros tratamos a los animales de esta forma, cómo se nos está tratando y cómo queremos que nos traten, ¿no? Realmente hay un gran dicho que cosechamos aquello que sembramos, ¿no? Entonces, empezando porque nuestros cuerpos, como he mencionado antes, son sagrados, nuestros cuerpos, nosotros debemos considerarlo sagrado y dejar que descansen, igual que hemos dejado al planeta por una circunstancia que no deseábamos, pero han venido y nos ha servido de muestra para que el planeta se recupere y sane rápidamente, los niveles de contaminación desaparecieron inmediatamente de la atmósfera de las grandes ciudades, pues en el cuerpo ocurre igual. Me acuerdo de la entrevista estupenda que le hiciste a nuestro compañero Sergio Quiroga, y él daba pauta de también de cómo mejorar la salud, y no es más que dejando descansar nuestro organismo, dejando de agredirle, porque realmente el alimentarnos inadecuadamente, el alimentarnos mucho, el despilfarrar alimentos, por ejemplo, cuando realmente necesitamos muy poco para vivir sanos, o sea, comemos demasiado, y si además de comer demasiado comemos mal, y cuando digo mal, yo diría pésimo a la hora de ingerir demasiados alimentos de origen animal. El alimentarnos de otras especies, que a su vez estas especies se alimentan directamente de la fuente de energía y actúan como intermediarios con nosotros, porque realmente lo que necesitamos es la energía del sol, que perfectamente la recogen las plantas con la fotosíntesis, las frutas, las verduras, las semillas. Entonces, bueno, el comer animales es un hábito que evidentemente todos de alguna manera hemos tenido. En mi caso, durante más de 40 años he comido carne, he comido pescado, huevos, lácteos, pero en determinado momento tomé conciencia de no solamente de qué significaba comer animales para mi salud, que ya hay muchísimos estudios que avalan el perjuicio de comer exceso de carne, pero el hecho de tomar conciencia de que los animales que consumimos viven en unas condiciones tremendamente graves, de indignas, de hacinamiento en campos de concentración donde no pueden moverse, donde no pueden ver incluso la luz del sol en muchísimos casos, y donde se les acorta la vida y se les acelera el engorde para que en determinado momento pues, se sacrifiquen y se les saque el mayor beneficio posible en el mercado donde se van a vender. Y, por supuesto, los hábitos de consumo y las costumbres, pues desde que se nos enseñan desde que somos niños hasta que tomamos conciencia de que realmente podemos vivir directamente de los vegetales sin necesidad de consumir productos del reino animal, es un proceso. Es un proceso, además, muy respetable para cada persona. Yo entiendo que pasar de una alimentación omnívora a una alimentación vegana es muy radical, pero un proceso progresivo y paulatino e ir probando con el cuerpo a dejar de tomar alimentos de origen animal. En mi caso, pues dejé de tomar la carne, luego empecé a dejar de tomar el pescado y por último, en determinado momento que quise entrar en el veganismo, pues dejé de tomar los huevos y por último lo que más me satisfacía al paladar, que eran los lácteos, ¿no? Eso no implica que volver a consumir productos de origen animal sea también posible, porque la ganadería ecológica y respetuosa con el medio ambiente, sobre todo la ganadería en la que podemos tomar alimentos donde no es necesario el sacrificio del animal, ya sean los lácteos o los huevos, serían los ovo-lacto-vegetarianos, es una opción durante muchos años he practicado y actualmente incluso también. Ya digo que mi etapa de veganismo la probé y ciertamente fue una etapa fantástica donde desaparecieron todo tipo de molestias que antes podía tener de determinados tipos a nivel gastrointestinal o determinadas alergias donde estaban a desaparecer. En fin, la salud empezó a mejorar y me di cuenta que vivir de vegetales, complementando un poquito con vitamina B12, es importante informarse bien de qué manera combinar los alimentos y complementarlos, porque si las tierras donde se cultivan los alimentos vegetales no están bien nutridas, hoy día es difícil conseguir un alimento que sea integral en todos sus nutrientes y en todo lo que necesita nuestro cuerpo biológico también para sostenerse, ¿no? Pero es fácil, hay muchísima información para poder compartir, para poder aprender sobre ello. Y bueno, esta introducción acerca de animar a practicar y a conocer la alimentación saludable, lo más vegana o vegetariana posible, entronca con tomar conciencia de que hoy día, según datos de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas, son más de 60.000 millones de animales terrestres los que se sacrifican al año en 11 categorías. Aquí en España, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística establece 7 categorías de animales: ovino, porcino, aves, equinos, conejos y, bueno, no me acuerdo cuáles son todas, pero en esas 7 categorías las cifras son escalofriantes y año tras año va incrementándose el número de sacrificios de estos animales. Si no recuerdo mal, en el año 2018 el INE publicó la matanza, el sacrificio de más de 900 millones de animales en esas categorías, mayoritariamente aves. Da la circunstancia que el animal más rentable, el que crece más rápido desde que nace el polluelo hasta que se convierte en un ser con un peso ya rentable, es el pollo. El pollo en 6 semanas ha conseguido un peso que le permite pues, ser sacrificado y, por supuesto, no ha tenido vida. Realmente, una gallina, un pollo que vivan de forma natural y libre en el campo y se le deje el final, hasta que llegue hasta el final de sus días, podría vivir perfectamente más de 10 años. Los cerdos igualmente, cuando tienen un año o año y pico, también se les sacrifica cuando pueden vivir 15 o 20 años, ¿no? Y las terneras, pues no digamos, también rápidamente nacer, pues se las destetan, se las quitan de la madre para que la madre, la vaca lechera, pues siga dando leche, pero el ternerito, pues pasado un tiempecito, es sacrificado también para satisfacer el paladar de millones de personas. Con esto no hago una crítica hacia las personas que comen carne. Ya digo que yo durante más de 40 años fui muy omnívoro. No digo carnívoro porque eso pertenece a otras especies, pero fui muy omnívoro y disfrutaba comiendo carne, ¿no? Pero ya en el momento que se toma conciencia y te informas e incluso ves cómo realmente viven o malviven estos seres, hermanos dentro de Gaia, dentro del planeta Tierra, son seres que bueno, no, hay quien dice que si no se hiciera la ganadería intensiva o igual que el toreo, si no se existiera el toreo, desaparecerían muchas especies. Realmente no es así, no, yo no lo veo ni mucho menos así. Y el especismo, pues precisamente es eso, cuando tomas conciencia de que no somos una especie superior a las demás, somos una entre más de 8 millones de especies actualmente catalogadas en el planeta, de ellas unos 4 millones y medio pueden ser insectos, invertebrados, pero 3 millones y medio son seres vertebrados de las distintas categorías de aves, reptiles y mamíferos, ¿no? Y dentro de las aves y mamíferos, pues ya digo, consumimos, según la FAO, más de 60.000 millones de animales, que por cierto, se baraja la posibilidad de que sean más de 100.000 millones los animales que están en las granjas de todo el mundo, porque los 60.000 millones son los que se sacrifican para el consumo directo de carne. El resto pues, serían los animales ponedores de huevos o a los que se les explota por distintos motivos, ya sea para la lana o determinadas cuestiones, no sé, animales de laboratorio, animales de aunque son minoría, pero bueno, el uso y el aprovechamiento de los animales y la explotación de ellos, eso es lo que define el especismo, ¿no? El trato ético y digno hacia los animales es necesario que cada vez nos demos cuenta más y quizá el acto más con mayor repercusión para dejar de ser especista es ir minorando hasta hacer desaparecer de la dieta el consumo de carne. Porque de hecho hay estudios que hablan de que en un año de consumo de carne durante todo el año, tres veces a la semana, pues se puede perfectamente comer un cerdo durante un año. O sea, un cerdo pesa mucho, pero hay estudios que hablan de... En España se sacrifican más de 45 millones de cerdos al año, aunque una buena parte se exportan a China, por ejemplo, ¿no? Pero si dejamos de consumir carne, son muchísimas vidas las que se dejan de sacrificar. Y además, si a ello le unimos el pescado, ahí ya no hablamos de unidad, ahí se hablan de miles de millones de toneladas de pescado que ya va creciendo más en lo que es la piscifactoría, donde de alguna manera es un confinamiento también, son campos de concentración donde se les da pienso para que engorden rápido y se puedan poner en el mercado, ¿no? Pero en los mares que se están desabasteciendo, cada vez se está esquilmando más la vida en los océanos, es donde más abunda la vida en el planeta, pues ocurre más de lo mismo. Es una barbarie la que se está cometiendo y ya digo, esto no quita que hay miles, millones de personas que viven de todo esto y evidentemente si se hace un trabajo de evolución hacia una ganadería cada vez más extensiva, una ganadería más ecológica, una forma de pescar que también sea más, bueno, como se hacía hace miles de años atrás, ¿no? Más respetuosa y sin arrasar con arrecifes y con todo tipo de animales que luego los que no interesan se devuelven al mar la mayoría de las veces muertos, ¿no? Entonces la forma, la forma, lo que tenemos que empezar a cuidar, y ya llegará el momento en nuestra evolución en conciencia de la humanidad en su conjunto, y eso será poco a poco, ya llegará el momento en que quizá haya grandes colectivos en todo el mundo que empiecen a gritar y a manifestarse y a solicitar la abolición de la esclavitud animal, ¿no? Que es una de las partes que también analizo en base a un artículo que se llama Justicia Animal, poniendo como paralelismo de alguna manera lo que hace siglos parecía impensable, cuando la esclavitud era algo habitual y el comercio de esclavos, la compra de esclavos, la explotación de esclavos era algo muy cotidiano, pues hubo momentos en que se luchó y se trabajó para conseguir esa abolición, ¿no? Igualmente otros muchos derechos han sido recuperados y llevados hacia la igualdad en el tema de la igualdad hombre-mujer, por ejemplo, y muchos derechos que la mujer en el último siglo en igualdad al hombre ha ido consiguiendo, pues con los animales nos tiene que pasar más de lo mismo. Y cuando digo animales también me refiero a otras entidades vivas que son los árboles, las plantas. El mundo vegetal es curioso que es un mundo muy desconocido y que a mí me abrió los ojos un famoso microbiólogo, no, es un neurobiólogo, Stefan, tengo aquí su libro, Stefano Mancuso, que tiene muchas publicaciones y muchos estudios realizados acerca de la inteligencia del mundo vegetal, ¿no? Y que más del 99,7% de la vida sobre el planeta es vegetal. Solamente un 0,3% de la vida del planeta es animal. Por tanto, los millones de años de existencia previa del mundo vegetal, más la extinción en todo el planeta del reino vegetal, hace ver que han tenido mucho más tiempo para desarrollarse, y se ha descubierto en los estudios que aquí muestra este autor junto con una periodista científica, se llama Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal. Aquí se ven dos árboles cuyas raíces se cogen de la mano, ¿no? Pues de alguna manera, debajo de tierra es donde ocurren los mayores procesos físico-químicos y energéticos que hacen que el árbol tenga inteligencia propia, y incluso dice, y lo explica perfectamente, que los animales, o sea, los vegetales, además de tener los 5 sentidos que tenemos los humanos, también disponen de otros 15 sentidos más, que tienen que ver con la detección de la gravedad, de la humedad, aunque estén a distancia, la capacidad de simbiosis con otros organismos que les permiten acceder a muchas ventajas que nosotros, por ejemplo, pues necesitamos de tecnologías, pero que los árboles han conseguido esa simbiosis, tanto con microorganismos como con insectos, como pequeños animales, con los que los árboles se relacionan, y entre ellos pues también hay vida social. Habla Stefano Mancuso de que hay vida social entre los propios árboles, y que al igual que los bancos de peces, los enjambres de abejas, o bueno, las comunidades de hormigas, pues los árboles también actúan de manera comunitaria, no de manera individual. Cuando hay veces árboles que desarrollan determinado defensa ante determinados animales o plagas o insectos, y rápidamente comunica al resto de congéneres de la zona que se tienen que defender, y desarrollan mecanismos de defensa de manera inmediata, con lo cual el daño que puede producirse es muy limitado, ¿no? En casos de incendios, pues también tienen mecanismos ante los que reaccionan y se defienden. Y bueno, el especismo, yo diría, con esto no quiero decir que no haya que consumir vegetales, porque también es verdad que se utiliza mucho el argumento, bueno, pues también las frutas y las verduras las verduras y las plantas pues son seres vivos, pero evidentemente si hay un 99,7% de vida sobre el planeta que es vegetal y solo un 0,3% animal, y la gran mayoría de seres vivos dependemos de los vegetales directamente, incluso los animales que son carnívoros totalmente, lo que hacen es tomar del animal herbívoro pues la energía que previamente se ha tomado de lo vegetal, ¿no? Y bueno, creo que lo último que me preguntabas iba en relación a nuestro proceso como especie, si estamos abocados a también terminar siendo esclavos de un sistema opresor que nosotros mismos hemos puesto en marcha con los animales, si a su vez nosotros vamos a ser, de alguna manera, también ganado cibernético, como decía, pues precisamente en las tecnologías, y quienes ahora detentan el poder sobre estas tecnologías parece que tienen esa intención de cada vez hacernos más esclavos, de convertir ya el planeta entero en una especie de planeta prisión, de alguna manera, al no disponer de la posibilidad de salir de este mundo para ir a otro mejor, pues evidentemente con la globalización y con lo que estamos viviendo ahora, con la pandemia global, estamos todos, no podemos ir podemos irnos a zonas naturales, pero de alguna manera estamos todos influenciados por las graves consecuencias de la contaminación atmosférica, de la contaminación de las aguas, de la tierra, y una contaminación más que luego la trataremos, que es la contaminación electromagnética, la derivada del uso sobre todo de las tecnologías, la tecnología inalámbrica, no quiere decir móviles, hay otras tecnologías inalámbricas que también afectan muchísimo a las células de nuestros cuerpos biológicos y de los cuerpos biológicos de las plantas y de los animales, y sobre eso sí debemos pararnos un poquito en cuanto tú lo creas conveniente. Ahí vamos justamente, me quedo simplemente para cerrar todo lo que compartiste, Manuel, recién. Y como otras veces también lo decimos, que la verdad que nuestra intención no tiene que ver con convencer a nadie y tampoco tiene que ver con generar estados de miedo, de zozobra o de pánico, o con un manual en la mano decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. No, por el contrario, simplemente tiene que ver con compartir, tal como lo acabas de hacer, información, conocimiento. Y después, bueno, ver qué hace cada uno con eso, ¿no? Con qué se compromete y qué decisión toma frente a estas cuestiones. Son simplemente sonidos de campana para ver si despertamos y conocemos algo más y tomamos conciencia. Como por ejemplo con esta definición, y con esto justamente vos terminabas esta parte del capítulo, esta definición que fue incluida en el diccionario de la Real Academia Española para fines de 2017, la definición de especismo. Especismo, discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores. Creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos en beneficio propio. De ahí la pregunta. Que se haya podido incluir en la Real Academia de la Lengua ese término, que me consta que había lustros o décadas en que se estaba intentando que se reconociera esa palabra, ese vocablo. Y es muy reciente, no sé si del 2018, 2017. 2017, pero dice aquí en el libro, habla de 2017. Vale, sí, yo sé que es muy reciente cuando se ha incluido esa palabra, y es necesario tomar conciencia de que realmente, igual que no nos gusta ser racistas o xenófobos, pues evidentemente con las demás especies tenemos que tener un trato de respeto y de cooperación. No de explotación, ¿no? Sí, y más aún en un momento en donde tal también como terminás en esta parte del capítulo planteando lo que decías hace unos minutos atrás, Manuel. Algún día no muy lejano los seres humanos de la mayoría de las naciones del mundo pedirán la abolición de la esclavitud animal. Hablaste de la esclavitud del ser humano, incluso también en otro momento de la historia, y de este momento presente, en el que también me parece interesante que nos observemos, tal como decías recién, si estamos adentrándonos por diferentes formas y motivos y maneras de manipulación, en una experiencia en donde la distopía nos está llevando a la humanidad a una experiencia cada vez más intensa en cuanto a especismo, del humano con el humano mismo. Si recordamos la definición, la creencia según la cual el ser humano es superior al resto de otros seres humanos, quizás, ¿no es cierto? Entonces, bueno, simplemente me parecía interesante compartir este momento también para que nos escuchemos y para que tomemos conciencia, ya que venimos hablando de esto, conciencia y sociedad distópica. En el punto 8, Manuel, del capítulo de ecología, y a esto te referías recién, planteas llamamiento internacional para detener la implantación de la red 5G en la Tierra y en el espacio. Acá hay un poco de información que, si me permitís, la comparto. Son datos duros, ¿no? que dicen que a finales de 2017 se alcanzaron los 5.000 millones de usuarios y el número de tarjetas SIM en móviles simplemente habla de 7.800 millones de tarjetas SIM, superando ya en aquel momento el número de habitantes en el planeta. Y también consignas aquí como información, Manuel, que la radiación de los móviles 5G multiplicará por 10 la potencia de los actuales 4G. Y con los más de 20.000 satélites que bombardearán la Tierra con la tecnología 5G, absolutamente nada ni nadie estará libre de la exposición a este tipo de radiación. Y además se prevé que, a propósito de esta tecnología 5G, en los próximos 2 años, más de 200.000 millones de objetos estarán en permanente transmisión para alcanzar más de 1 billón pocos años después. ¿Podemos intentar apagar la emisión de la fuente de calor 5G? ¿Y cómo? Bueno, es complicado el parar una maquinaria de multinacionales, de las operadoras de telefonía, que evidentemente desde hace décadas empezaron con la tecnología inalámbrica 1G, por así decirlo, y que curiosamente década tras década ha ido aumentando en potencia, en velocidad y en capacidad de procesamiento los móviles que eran, como aquí se dice, eran ladrillos, donde había pocas funciones, nada más que el hablar por teléfono, con poca cobertura en ningún sitio y SMS, ya está, ¿no? Hoy día tenemos computadoras en las manos con unas capacidades de procesamiento enormes que superan con creces las computadoras que llevaron al hombre a la luna, ¿no? Pero claro, el precio que se está pagando es muy caro en relación de salud de la biodiversidad, ya no solamente de los seres humanos. Con cada vuelta de tuerca, de cada incremento de potencia en las emisiones de radiofrecuencia de la tecnología inalámbrica, pues se han ido detectando más casos de personas electrosensibles y más casos de enfermedades que, aunque la ciencia oficial o quizá los científicos que de alguna manera, o los informes científicos que hacen en las compañías y estudios, pues dicen que no hay correlación exacta entre la contaminación electromagnética y la enfermedad. Pero sí que hay casuísticas de lugares donde están expuestas las personas, o los animales, o las plantas, donde fácilmente se comprueba la alta incidencia de enfermedades. Sobre todo parece ser que las leucemias y los cánceres son los que más abundan cuando se vive cerca de antenas de telefonía móvil, de repetidores. Y ahora lo que se avecina con el 5G, y no lo quiero decir en este caso para causar miedo, sino simplemente constancia que cualquiera puede comprobar. Hay información de que diariamente se están lanzando al espacio satélites para la tecnología 5G, que ya está implementada en muchas ciudades del mundo. Incluso en España, pues únicamente la compañía Vodafone pues ya no sé si son 17, 18 ciudades de España, pues tienen tecnología 5G, pero de manera escasa. En los próximos años, de aquí al 2022, quizá 2023, como muy tarde, los países de Occidente, pues China va muy por delante en ese sentido, y Wuhan concretamente, donde se inició el coronavirus, es una ciudad donde ya estaba la tecnología 5G muy, muy implementada y probada, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que la tecnología 5G lo que hace es amplificar la frecuencia de tal modo, nunca antes conocido. De hecho, los estudios científicos demuestran que la potencia de los nuevos móviles 5G, unido a las antenas o picoantenas, que serán muy numerosas, porque la frecuencia de onda corta de esta tecnología hará necesario que haya muchas antenas en cada 150, 200 metros máximo, y sí que haya mucha interferencia de por medio que limite la onda. Pero la onda es de tal potencia que bueno, que ahí se han hecho pruebas donde ha habido evidencia de pruebas de estas antenas donde pasaban bandadas de pájaros que caían fulminadas al suelo, ¿no? Hay seres que son mucho más sensibles que los humanos y resisten mucho menos la contaminación electromagnética. De hecho, en las grandes ciudades donde antes existían millones de gorriones y de determinados pájaros, van desapareciendo. Aquí en España, un estudio de la Sociedad Española de Ornitología habla de la desaparición en la última década, creo recordar, de unos 40 millones. Bueno, el 40% de los gorriones están desapareciendo. Y hay estudios de que en donde hay radiofrecuencia, pues no hay pájaros, no, hay pocos animales, hay poca vida. Y entonces, simplemente observar la naturaleza te hace ver de que algo está sucediendo y que aunque no lo veamos, está ahí. Y los síntomas que puedan sufrir las personas que estén expuestas a este tipo de radiación, pues son muy numerosos. Pero bueno, hay expertos en salud que pueden decir perfectamente cuáles son las consecuencias en el corto, medio y largo plazo. Ahora, el llamamiento internacional para la detención de la implementación en la Tierra y en el espacio es un llamamiento colectivo a nivel de toda la humanidad, iniciado por un grupo de científicos. Más de 200 científicos se unieron para dar adelante este proyecto de llevar conciencia acerca de lo que implica, con numerosos estudios científicos de las últimas décadas. Al parecer son cientos o miles de estudios que demuestran el perjuicio de la contaminación electromagnética. Ahora, el 5G ya digo que es un paso que va más allá. En el tema de la correlación entre casos de positivos o muertes por coronavirus y 5G, también hay estudios de científicos de renombre, independientes, que además ha puesto al alcance de que cualquier ciudadano que tenga acceso a los mapas que están a disposición de determinadas compañías operadoras, donde se puede comprobar dónde está instalada el 5G, y precisamente en esos lugares es donde mayor incidencia de casos de COVID se ha dado. Pero bueno, no es que cause el 5G y provoque el coronavirus, sino que simplemente la bajada de defensa de los organismos hace que sean más vulnerables al ataque de microbios y de virus, bacterias, que pueden hacer que las personas pierdan la salud e incluso la vida, ¿no? Esto, para tratar de dar un poco más de complemento a esto que estoy diciendo, está demostrado también que los seres biológicos, o la tecnología biológica, como decía al principio, tiene una enorme capacidad de adaptación. Eso necesita un tiempo de transición y, por supuesto, el que haya personas con patologías previas y con problemas de salud que puedan sufrir más las consecuencias del incremento de la contaminación electromagnética, hay que contrarrestarlo, por una parte, tratando de no estar expuestos a la cercanía de estas emisiones de radiofrecuencia, por ejemplo, en casa, pues tener el móvil lejos, no ponértelo nunca en la oreja a la hora de hablar, hablar con manos libres. En fin, hay muchas recomendaciones que se pueden ver para no estar expuesto por las noches, desactivar el wifi y todo lo que es la electricidad, que también, en fin, hay muchas cuestiones que se pueden llevar a cabo. Pero sobre todo decir que ya hace un siglo el fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner, en 1918, un año después de que se iniciara la pandemia de la gripe española, habló de que cada vez que hay un proceso de electrificación de la Tierra, es como una especie de prueba de los organismos biológicos a adaptarse a esa nueva influencia del medio, ¿no? Del terreno, donde ocurre que el organismo viviente se tiene que adaptar. Entonces, los seres humanos que mejor se adaptan son los que viven más en paz y en armonía consigo mismos, y que el proceso de electrificación va aparejado también con procesos de espiritualización, porque cuando hay grandes dificultades o calamidades, es cuando los seres humanos empezamos a preguntarnos acerca de nosotros mismos, ¿no? Empezamos a enfrentarnos al miedo a la muerte y a lo desconocido, y cuando empezamos a autoconocernos y al mismo tiempo a proteger lo que causa daño a nuestro entorno, el ser humano ha ido también evolucionando en conciencia y espiritualmente, y adaptándose a estas radiaciones, que no significa que por muy fuerte que pongan la frecuencia, si somos conscientes del peligro que supone estar expuestos y al mismo tiempo tomamos medidas y de igual modo empezamos a sentirnos tranquilos porque empezamos a autoconocernos y a encontrar respuestas a todo lo que está pasando en este mundo distópico, que al final nos llevará a la luz de la sabiduría que muchos maestros de todos los tiempos y todas las culturas y muchas tradiciones confluyen en que las grandes dificultades de final de ciclos, de civilizaciones, incluso de humanidades, hacen que tenga que haber periodos de distopía en las que paralelamente se van construyendo caminos que van emergiendo hacia lo que va a sustituir un mundo que no se puede soportar por sí mismo, y en esos tiempos estamos. Precisamente el proyecto Conciencia de Sociedad Distópica nace con la intención no de causar temor, sino de llevar esperanza hacia un mundo mejor, hacia un mundo que ya no está lejos. Ya las señales del cambio, de los cambios de paradigmas, están por todas partes. Y bueno, la influencia de la tecnología 5G no es más que otro obstáculo que encontramos por el camino, al que no hay que temer, sino simplemente al que vamos a adaptarnos. No digo que tenemos, sino que vamos a adaptarnos. Y eso va a base de un proceso de despertar de conciencia y de espiritualización de los seres humanos. En el caso de los animales y las plantas, que viven en el aquí y ahora, no van a tener ningún problema de adaptación, aunque también sufran las consecuencias, pero más lo vamos a sufrir los seres humanos que nos aferremos a los miedos y a las conductas que no son beneficiosas para nosotros ni para nuestro entorno, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, a esos viejos patrones, esas viejas conductas, ¿no es cierto? De hecho, vos acá, en el capítulo, escribís, das algunas pistas prácticas, ¿no? Con respecto a la pregunta que formulábamos hace unos minutos atrás, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo nos distanciamos de esta tecnología o de estas frecuencias? Y me gustaría compartir esto que planteás, que tiene que ver con, bueno, algunas de ellas las acabas de enumerar: elevar nuestra frecuencia vibratoria, la de nuestras células, y por lo tanto la de nuestro sistema inmunológico, todo lo que podamos, mediante pensamientos positivos, un mejoramiento, una elevada autoestima, el amor, empezando por nosotros mismos, y un estilo de vida saludable. pasear con frecuencia por la naturaleza, alejarnos si podemos de ciertos núcleos urbanos, ¿eh? A pesar de que, bueno, hay situaciones presentes que nos ponen condicionamientos y nos limitan, ahora vamos a hablar unos minutos también sobre eso, alimentarnos saludablemente, alimentación sana, lo más vegana posible, de manera frugal, lo que decíamos hace unos minutos atrás, reducir las fuentes de estrés diario, todo lo que podamos, más aún ahora, en donde se nos dispara permanentemente a la mente, aumentar o mejorar nuestras horas de descanso, hacer ejercicio, meditación, yoga, tai chi, confiar en qué, confiar en la vida, confiar sin miedo, justamente sin miedo a la muerte, sin miedo, y sobre todo sin temerle a la vida. Así que, bueno, me parecía importante, bueno, además te planteas tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de lo útil que es nuestro vehículo corporal, la importancia de mantenerlo en las mejores condiciones de uso posible, considerar nuestro cuerpo físico como un templo sagrado. Estoy reiterando cosas que compartías hace unos minutos atrás también, Manuel, que en algún momento vamos a abandonarlo, bueno, pero este es el momento justamente para conservarlo, para cuidarlo, para abrazarlo. Es un buen comienzo para descubrir nuestro verdadero ser. Es un momento de oportunidad. Descubrir nuestro verdadero ser, descubrir el conductor inmortal que lo conduce, nuestro ser superior. Así lo he enunciado por Manuel en este momento, en esta parte del capítulo. Y a propósito de esto, bueno, y antes de terminar este encuentro, en este momento final, ¿no? Nos vamos hacia el quehacer en este momento, pero el quehacer frente también a este momento presente que estamos viviendo en el planeta, que le han puesto como nombre COVID-19, y que es parte también del proyecto de investigación, y es de hecho el último capítulo que hemos escrito, porque el libro se iba a publicar en marzo, el momento en el que justamente empieza el confinamiento y se desata esta pandemia. Pero en relación a la ecología, Manuel, antes compartía justamente una mirada benéfica en lo que refiere a este momento de pandemia, este momento de apagón mundial. Como decíamos, una mirada benéfica que tiene que ver con que estamos asistiendo en paralelo a un fenómeno global beneficioso para el ecosistema. Me gustaría también escucharte un poquito, ¿cuál es tu visión presente en lo que refiere a esto que está sucediendo en paralelo? Que es que, por un lado, hay una experiencia benéfica que está sucediendo, pero al mismo tiempo, bueno, también están sucediendo aspectos distópicos, desde la perspectiva ecológica. Hablábamos más temprano del efecto de disolución, de dilución, la infección en los humanos. Te abro aquí la ventana. Bueno, Javier, campo muy amplio, no quiero hablar demasiado para no extender demasiado la entrevista. Me alegro mucho que hayas dado las pautas en relación a la contaminación electromagnética de qué hacer. Evidentemente no significa que tengamos que hacer todo eso al mismo tiempo. Son pautas que poco a poco hay que ir interiorizando y hay que ir tomando conciencia y probándolas una a una, incorporándolas. Y principalmente la clave está en dos aspectos que has nombrado, en el amor y en la confianza, ¿no? El amor hacia uno mismo, la autoestima, el autoconocimiento lleva aparejado a darte cuenta que lo que emana del interior es algo que es inherente a nosotros mismos, que es la felicidad y que está enraizada en la fuente del amor, ¿no? Cuando te das cuenta de eso, tomas conciencia de que en la vida, más que esperar algo y tener esperanza, a mí me gusta utilizar mucho el término confianza, ¿no? La confianza plena en uno mismo y en la vida. Esto también, por otra parte, te permite avanzar y actuar, ¿no? Hay un término que contempla una tríada de aspectos muy importantes, y es la palabra fe. La raíz griega de fe es pistis, y tiene una triple vertiente, que sería, por una parte, la confianza, la que hemos hablado, confianza en la vida, confianza en uno mismo, el compromiso con uno mismo, el compromiso con esa vida de la que venimos y de la que dependemos, y por último la perseverancia, ¿no? Confianza, compromiso y perseverancia. Cuando te comprometes contigo mismo y con la vida, no tienes otra posibilidad que cuando ves que la vida se está degradando, cuando se está arrasando, cuando se está perturbando, no se está respetando, pues podemos actuar. Y entroncando un poco con la filosofía localista, que de alguna manera es mi inspiración vital a la hora de moverme por el mundo, mis acciones locales considero que tienen efectos a nivel global, y eso pues, me da una fuerza y un ímpetu a la hora de no desfallecer, aunque haya grandes obstáculos en mi vida. Y las acciones locales, en unidad con otras personas, dentro de una asociación, por ejemplo, o con otras asociaciones y colectivos, que afortunadamente hay millones en el mundo, y yo diría que cientos de millones o miles de millones de personas que cooperan entre sí por trabajar por una utopía, porque realmente la distopía está ocurriendo en base a la actuación de una minoría de hermanos humanos que de manera egocéntrica y egoísta pues tienden a manipular a las masas humanas de manera que seamos eso, el ganado cibernético hacia lo que nos quieren conducir, hacia el pensamiento único, hacia la religión única, son muchos planteamientos que conducen hacia esa distopía, pero paralelamente está el raíl de la utopía que se viene construyendo desde muy atrás por infinidad de personas que si nos unimos a nivel local, y en este caso en el ámbito de la ecología, en el ámbito de la preservación del medio ambiente y de la protección de los animales, hay infinidad de colectivos, asociaciones y proyectos maravillosos en los que podemos también implicarnos. Uh-huh. Es verdad que es necesaria el activismo a nivel social, trabajar por los más desfavorecidos, ya sean humanos o ya sean animales o sean plantas, es necesario ponerle voz a todos ellos, ¿no? Y aquí me acuerdo un poco de otra pregunta que me hiciste o que nombraste leyendo un texto a raíz del voto de los animales, del filósofo Daniel Innerarity, donde magníficamente expresa que es necesario que la naturaleza esté representada en nuestras democracias y claro, eso significa no que vayan los animales a votar, como dice él, sino simplemente que haya un espacio reservado para que personas que en su corazón lata el ponerle voz a la naturaleza, a los animales, a los árboles, estén presentes en nuestras democracias, porque está intrínsecamente la supervivencia de la especie humana depende de la supervivencia y además del bienestar de las otras especies que pueblan el planeta y los entornos donde vivimos. Y al igual que existe una representación territorial en los senados o en los congresos, dentro de esos territorios no solamente viven personas, aparte de personas viven muchísimos más seres que también merecen ser representados y protegidos. Entonces me parece muy interesante el concepto de democracia biocéntrica en lugar de democracia antropocéntrica, ¿no? Que es la que desarrollamos la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo, y la democracia biocéntrica, o como una buena amiga mía en un momento me habló, la democracia profunda es la que verdaderamente se representa en nombre de todos los seres que conviven en un mismo territorio, ya sea a nivel local, a nivel regional o a nivel continental. La democracia tiene que contemplar la posibilidad de que se represente a los que no tienen voz. Y para eso hay, indudablemente, infinidad de personas que conocen perfectamente las necesidades de los seres vivos que nos rodean y conocen los beneficios de la presencia de estos seres, que sin ellos, pues evidentemente, la posibilidad de que exista la zoonosis, algo que ahora está muy, muy en boca, ¿no? El paso de virus y de bacterias que pasan de los animales a los seres humanos. Parece que eso nos convierte como enemigos de que mientras menos animales que me puedan contagiar, igual que ahora pues, se está abogando por el distanciamiento social entre las propias personas, el hecho de que sepamos de que estos virus o bacterias vienen de los animales no es porque los animales quieran vengarse de nosotros. La propia naturaleza tiene sus mecanismos. La propia madre tierra, la activación de los virus dentro de una misma especie es para salvar a esa especie en concreto. Y si salta de una especie a otra, es también porque es necesario parar a esa especie beligerante que está provocando un estrés excesivo a otras especies. De alguna manera, está todo tan, tan inteligentemente interconectado que la Madre Tierra, en su compasión infinita, no quiere que perezcan ninguna de sus 8 millones de especies o más que existen en el planeta, más bien que todas se conserven, pero si se debe de hacer una criba o una limpieza en determinado momento, hay mecanismos para ello y que bueno, hay que conocerlo y conociéndolo y respetando nuestro organismo, fortaleciéndolo con todo lo que tú has nombrado, hay muchísimas formas de elevar la vibración de nuestro cuerpo, de reforzar nuestro sistema inmunológico. Bueno, eso es lo que la Madre Tierra quiere, de todos sus componentes individuales, ¿no? Que se fortalezcan y que vivan y se desarrollen. Y en conjunto, pues la conciencia de toda la biodiversidad del planeta, podríamos decir que es la conciencia de Gaia, ¿no? Y bueno, no sé qué otro aspecto me estabas comentando. Bueno, con respecto al... El efecto dilución, sí, es importante que lo nombre. Uh-huh. El efecto dilución, me gustaría eso, hacer ver, sobre todo a nivel práctico, en las grandes ciudades ocurre que cada vez hay menos verde, hay menos animales, hay menos insectos. Conforme más grande es una ciudad, más fácil es de que haya enfermedades e infecciones de todo tipo y de zoonosis, sobre todo si se consumen animales y más si son animales silvestres, como ocurre en China, por ejemplo. Hay costumbres de consumir animales silvestres. Y poniendo un poco el ejemplo de Wuhan, donde parece que ocurrió el inicio de la pandemia, al menos oficialmente se dice así, Wuhan era una ciudad de 2 millones de habitantes hace 20 años atrás, en el año 2000. En dos décadas se ha cuadruplicado su población. Son más de 8 millones de habitantes los que viven. Eso ha supuesto que en tan poco espacio de tiempo se haya expandido la ciudad hasta los confines de lo que puede ser hoy día Londres, ¿no? Hay equiparación de que la ciudad de Londres, con 12 millones de habitantes, pues tiene una extensión parecida a la que tiene Wuhan hoy día, que ha significado que cientos de miles de hectáreas han sido tomadas por el cemento, por las carreteras, por las calles, donde antes había bosques, donde antes había lagos, había ríos y había naturaleza. Y si a esto le unimos el consumo de animales silvestres, el estrés altísimo al que se someten a, no solamente a las personas en esas grandes ciudades, sino a los animales de ganadería industrial, y al mismo tiempo la contaminación electromagnética, pues está el caldo de cultivo perfecto para que una zoonosis y el inicio de una epidemia o pandemia empiece. ¿Cuál es la solución? Pues la solución en las grandes ciudades no está en destruirlas y volver a recuperar, porque eso no es posible. Pero sí que hay grandes proyectos de paisajismo urbano, de ecologismo urbano, de naturalizar azoteas, calles, en fin, incluso fachadas de edificios. Reverdecer una ciudad, meter mucha vegetación en una ciudad, significa que van a llegar muchos animales de muchas especies, muchos insectos, muchos pequeños vertebrados, aves, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que al haber muchas especies distintas, cada una tiene sus propios microorganismos o macrobiota, o microbiota, perdón, y generan sus propios residuos, sus propios excrementos que llevan sus propios bacterias, virus, pero está comprobado que en selvas donde hay inmensidad de variedad de especies, todos estos patógenos presentes entran en contactos unos con otros y en biología y en ecología pues se habla del efecto dilución de patógenos, que no es más que se atenúa el poder de contagio de una especie a otra, de tal manera que la salud se preserva si el equilibrio de todas esas especies se mantiene. En el momento que se rompe el equilibrio y se hace desaparecer una especie o varias especies, otras crecen más de lo debido y toman el lugar de las que han desaparecido. Estas que se expanden en número, pues también predominan sus patógenos. Y esos patógenos que predominan hacen que las especies puedan estresarse en competición unas con otras y puedan enfermarse unas a otras. Esto ocurre igualmente con los humanos. Somos una especie más y el hecho de que hagamos desaparecer insectos, pequeños vertebrados, aves y sobre todo árboles y zonas verdes, pues disminuye la capacidad del efecto dilución y aumenta las posibilidades de las infecciones y contagios, incluso de paso de animales a personas. En Sevilla, por ejemplo, para terminar, formo parte de una asociación que se llama Sevilla Consciente, de la cual, pues, como coordinador del área de medio ambiente y protección animal, tratamos de unirnos a otras asociaciones que buscan lo mismo, buscan proteger el medio ambiente, descontaminar la ciudad, reverdecerla y, sobre todo, unirnos en relación a que el ayuntamiento, a que la clase política municipal nos escuche y tome conciencia de dejar de talar árboles cuando no es necesario, dejar de podarlos de manera brutal o en momentos en los que hay nidadas de pájaros, se siguen talando árboles y podando cuando hay vida en esos árboles, muchísima vida, y no solamente encima, sino debajo de tierra. La mayor parte de la vida está en la tierra y debajo de ella. Es necesario de que haya tierra a la vista en parques, en rotondas. En fin, hay muchos proyectos maravillosos que simplemente es cuestión de que la clase política municipal o local las escuche. Y en ese sentido, los ciudadanos de a pie podemos hacer mucho. Podemos unirnos y tratar de hacer cosas que protejan la biodiversidad de la localidad. Sí, sí. De hecho, bueno, se está haciendo, tal como lo describiste. Antes de pasar a los últimos minutos que tienen que ver con, bueno, frente a esto que estamos observando desde esta perspectiva de lo distópico y también de lo utópico, ¿qué hacemos, no? De lo que hablabas vos antes, del compromiso, de la esperanza, de la confianza, de la acción necesaria para llevar a cabo. Refiriéndonos específicamente al capítulo COVID-19, estudio del caso del coronavirus, vinculado con la ecología, así como observábamos antes, Manuel, los efectos benéficos, y así como explicabas recién, el cómo también se van generando este tipo de microorganismos, de virus, de contagios, etcétera. ¿Cuánto tiene que ver con este proceso nuestro estado de salud, nuestra situación inmunológica? También observamos, en esa perspectiva que vos compartiste, desde la ecología, que también hay efectos indeseables que están sucediendo en esta experiencia de coronavirus que estamos viviendo. Hay efectos indeseables. Y me parece importante que también le demos un lugar y un espacio, tampoco para sembrar miedo, sino justamente por el contrario, compartirlos, conocerlos, sabemos que somos conscientes de esto que está sucediendo, y poder adentrarnos en el qué hacer. ¿Qué hacer? Cuando hablamos de efectos indeseables, tomo lo que escribís, lo que compartís en el anexo de coronavirus, estudio del caso, es que indiscutiblemente hay efectos indeseables de esta crisis sanitaria a nivel de salud pública y los que lleva aparejados también en relación a la economía, a las finanzas, y que en muchos casos pueden ser realmente calamitosos. En términos de vidas humanas, hay personas que están falleciendo en este momento específicamente por esta pandemia, o con esta pandemia, que no es lo mismo. Pero también hay un impacto fuertísimo en otros aspectos, ¿eh? Personas que están viviendo momentos de tremendo estrés, de mucha angustia, ¿eh? Porque están confinados o porque no pueden seguir desplegando su vida o porque no pueden entrar en contacto de amor con otras personas, simplemente poder abrazarse con sus seres queridos, estar viviendo en estos estados de virtualidad. Hay como un efecto cascada, compartís vos, Manuel, de miedo, de pánico generalizado, pero que no tiene que ver específicamente con el virus, sino también por las consecuencias de esta experiencia en cuanto a lo económico, lo social, afectando especialmente a miles de millones de personas más vulnerables que otras, viéndose así reducidas incluso sus barreras inmunológicas y disminuidas sus posibilidades de supervivencia. Y dicho esto, bueno, tenemos, tal lo compartido recientemente, un enorme catalizador, ¿eh?, para poner por delante como escudo, que es la conciencia. Y ahí sí me gustaría, si te parece bien, Manuel, compartir a modo de poner entre paréntesis este capítulo, porque me parece que da para continuar y para seguir profundizando y para escuchar incluso resonancias y preguntas. Vos das pistas claras que vos me decías, incluso por orden alfabético, con respecto al qué hacer. ¿Querés que las enumere yo? ¿Querés compartirlas vos? Bueno, yo tengo aquí el listado de las... por favor. ¿Qué hacer? No obstante, antes de nombrar el qué hacer, que no es más que una invitación a la acción, ¿no? Lo que ocurre es que para que la acción sea efectiva, considero, bajo mi experiencia personal, que previamente, para que seamos eficaces en las acciones, debemos trabajar la introspección. Evidentemente, esta situación de crisis global, a raíz de la pandemia del COVID, ha dado lugar a enormes dosis de miedo y de pánico, que lo que hacen realmente es retraer a las personas en la impotencia del hacer, ¿no? Cuando las autoridades y la legislación cambia de manera en que te confinan en casa, te dicen no te relaciones ni te acerques a menos de un metro y medio o dos metros, parece ser como que eso nos impida poder hacer más cosas, pero realmente hay un abanico de acción enorme que no pasa por salir a la calle a abrazarse a un árbol para evitar que lo corten, que también está bien, pero desde casa se pueden hacer muchas cosas. Y el trabajo con uno mismo es el que diría yo más rentable a nivel de salud y de conciencia. Una vez que empecemos a cuidarnos, a cuidar nuestro templo sagrado, pero al mismo tiempo cuidar nuestros pensamientos, enfocar nuestra atención no en noticias distópicas, sino en noticias que nos transmitan paz y esperanza. En Internet hay infinidad de proyectos y de personas maravillosas que comparten la utopía de cómo construir un mundo mejor, y eso a su vez nos une a colectivos donde podemos incluso tomar contacto y poder cooperar a nivel de medio ambiente, a nivel de sociedad, a nivel de economía, a nivel de educación, en fin. La acción, evidentemente, nos eleva el sistema inmunológico. La inacción por el miedo o por la impotencia o por no saber qué hacer nos baja las defensas, porque estamos como un poco al son de lo que dicten las autoridades y las noticias, ¿no? Entonces, es importante dejar de consumir noticias distópicas, en el sentido, es bueno conocer la distopía de qué está ocurriendo, pero no dejarse bombardear diariamente por lo que los medios convencionales nos lanzan diariamente, ¿no? Entonces, todo esto para mí tiene un mensaje de gran oportunidad de cambio, oportunidad de crecimiento y de tomar conciencia, porque ahí está la base, en tomar conciencia de qué está pasando, pero al mismo tiempo y sobre todo de qué nos está pasando, cómo lo de afuera me está afectando y qué mensaje me trae todo esto que ocurre fuera para que yo busque en mi interior las respuestas. Y bueno, en mi proceso personal me gusta un poco compartir en este sentido distintas crisis en mi vida, que se puede extrapolar a crisis también a nivel macro, ¿no? Me han hecho ir cambiando de rumbo distintas pautas, distintos patrones de pensamiento, distintas formas de relacionarme con mis seres queridos o con mi entorno, en mi trabajo. En fin, las pequeñas modificaciones que he ido haciendo me han hecho ver que el sentimiento de paz y alegría, después de ejercer algunos cambios, a veces difíciles, con dosis de valentía, de explorar terrenos nunca antes explorados, ¿no? Ese trabajo es previo al qué hacer. A partir de ahí, lo que voy a enumerar ahora, lo que voy a nombrar, es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque para poder hacer tenemos que ser primero. Cuando nos conocemos, cuando sabemos quién conduce este vehículo corporal, cuando sabemos que lo que muere es el cuerpo y que quien habita el cuerpo es inmortal, que el potencial es inmenso, que aún tenemos que descubrir el potencial de los seres humanos, que lo haremos juntos, que individualmente estamos limitados, que nuestro verdadero desarrollo personal y espiritual depende del desarrollo de no solamente los seres humanos que comparten el mismo planeta, sino también del resto de seres vivos que pueblan la Tierra. Y en ese sentido, con esa conciencia holística del conjunto, la acción local, por muy pequeña que sea, ya sea dentro de tu propia familia o con los vecinos, con los compañeros de trabajo, las acciones que se impregnen desde el amor, es desde el amor incondicional, porque cada vez que uno actúa esperando a cambio ser recompensado, no es lo mismo que hacerlo de manera incondicional, donde la recompensa llega a otros niveles que aunque no los busques, pero te hacen subir tu frecuencia, subir tu autoestima, empiezas a irradiar de otro modo con tu entorno y bueno, la base está ahí. Dicho esto, voy a nombrar lo que al final del capítulo de ecología, para cerrar la entrevista y al mismo tiempo pues para animar a que quien quiera conocer mejor el capítulo, pues en el libro Conciencia y Sociedad Distópica, junto con los demás capítulos y junto además con la introducción y las preconclusiones del libro al completo, pues da una visión del conjunto de qué poder hacer, no solo en ecología, sino también en el resto de ámbitos de la sociedad. Bueno, pues aquí nombrando por encima cada una de las cosas que podemos hacer, pues tienen que ver con el primer principio, puesto por orden alfabético, sería aprovechar el que sepamos que todos los recursos naturales del planeta son limitados y que el consumo excesivo de productos para solucionar problemas no es necesario si sabemos aprovechar lo que tenemos y que sea multiuso, por así decirlo, ¿no? Que a la hora de adquirir un medio de transporte, pues si es saludable, económico y además te sirve para moverte por la ciudad y por el campo, por ejemplo, una bicicleta de montaña, hace las funciones de para desplazarte de manera saludable y moverte tanto por el campo como por la ciudad. Herramientas que sean multiusos, que puedan tener varias funciones al mismo tiempo, no tener que comprar 20 herramientas distintas, ¿no? Aprovechar sería el primero. Autoabastecer sería la segunda cuestión. La autosuficiencia o el autoabastecimiento es más fácil si se hace en comunidad, en cooperativas. Hay ecoaldeas o comunidades autosuficientes donde, bueno, cooperan a la hora de tener un huerto urbano, a la hora de tener unas gallinas que ponen huevos, a la hora de conseguir electricidad de manera autosuficiente con tecnologías, con energías renovables. Pero también a nivel individual podemos, si tenemos la fortuna de tener un terrenito donde podamos cultivar algunos productos por nosotros mismos, el autoabastecernos de todo lo que podamos es importante. Compartir sería el tercer aspecto. cuando los productos o los artículos que tenemos habitualmente los compartimos con otras familias, con amigos, con otras personas, y le alargamos su vida útil cuando nosotros ya no los usamos, por ejemplo, un libro, el libro Conciencia y Sociedad Distópica, una vez que lo hemos leído, si lo compartimos con otra persona, pues no tiene por qué comprarlo y evidentemente un libro está hecho de papel. Si tú compartes un mismo libro 5 veces, pues estás produciendo 5 veces menos contaminación de si todo el mundo se compra el mismo libro. Claro, esto que estoy diciendo evidentemente no a la editorial quizá no le venga bien, pero he puesto el ejemplo del libro que es el primero que se me viene, pero hay muchísimas cosas que tenemos en casa. El hecho de compartir el vehículo, si vamos a trabajar nosotros solos y hay 4 plazas vacantes, bueno, personas que vivan en nuestro entorno que vengan con nosotros y al mismo tiempo poder hacer intercambio en los vehículos de ellos y todo lo que sea compartir va a reducir la huella ecológica al planeta. Conservar. También somos muy dados a que si se estropea cualquier elemento, ya sea ropa, calzado, cualquier cosa que fácilmente podemos reponerla porque en el mercado es barato, pues tenemos que volver a como se hacía antes, ¿no? Llevar los zapatos al zapatero para que lo arregle. De camino estamos generando economía local y todo lo que sea alargar la vida útil de cualquier producto también disminuye la huella ecológica. Diversificar. En el tema de diversificar, bueno, pues cuando tenemos un cultivo, por ejemplo, y es un monocultivo, evidentemente puede afectarle una plaga y pierdes todo el cultivo. Si cultivas distintos productos, distintas hortalizas, pues además la naturaleza provee biodiversidad y variedad. Entonces, tenemos que procurar diversificar, ¿no? De si tenemos que, incluso en economía, ¿no? Se habla de que si tenemos unos ahorros, pues no vamos a invertirlo todo a determinados productos, sino diversificar, porque si hay algo que no va bien, pues tienes otros que sí pueden ir bien, ¿no? Ecologizar. Ecologizar no es más que tomar conciencia de que todo lo que se produzca de manera ecológica, no solamente la alimentación, es donde fundamentalmente está el término ecología, de cultivo ecológico, sino también en la producción de textiles, de determinados productos que vienen de la naturaleza, pero que si son cultivados y de manera respetuosa, lo que se saque de la naturaleza se sabe que se va a reponer en un ciclo, en un periodo de tiempo, el que se cultive la tierra sin utilizar fertilizantes ni ningún tipo de producto químico, respetando los ciclos naturales, los ciclos de la luna, en fin, eso sería ecologizar, ¿no? Buscar los productos que hayan tenido un origen ecológico. Localizar. Localizar significa el consumo de cercanía, de la economía de barrio, ¿no? El apoyar más que las grandes superficies donde encuentras de todo, favorecer que los pequeños comercios y sobre todo el suministro de los productos que vayas a consumir, a ser posible, si son del municipio, de la provincia o del país donde vives, en lugar de que vengan de la otra parte del mundo. Entonces, también tomar conciencia que podemos elegir a la hora de consumir los productos locales y ecológicos, a ser posible, pues mucho mejor. Reciclar, el reciclaje lo tenemos claro. Es bueno que no solamente depositemos los envases en los contenedores, que si no los hay en algunos lugares, pues hay que pedir al ayuntamiento que los coloque porque es necesario el reciclaje para que no termine toda la basura en los vertederos donde eso contribuye a la contaminación de la tierra, de las aguas y del aire, ¿no? Respetar, el respeto hacia lo vivo, hacia toda clase de vida que tengamos cerca, solo se puede dar en contacto con esa vida. En este caso, pues aquí se recomienda pues salir a la naturaleza, o sea, tener contacto, si es posible, diario, en un parquecito, si tienes que tomarte una fruta en un banquito debajo de un árbol donde hay pájaros, pues eso es una maravilla, ¿no? Esos momentos de contacto con la naturaleza, que si dentro de la ciudad se encuentran momentos, pues viene muy bien para luego ser consciente de que hay que respetar todo lo vivo, ¿no? En penúltimo lugar, situado, ya llevamos por la V, veganismo. El veganismo es como el paso más difícil que quizá podamos dar. Cambiar los hábitos alimenticios es, soy consciente de ello, muy, muy difícil, pero no hay por qué llegar al veganismo. Es el ideal, ¿no? Se puede llegar. No es difícil el camino si uno se lo propone. Con confianza, con compromiso y con perseverancia, podemos lograr el veganismo. No es más que ir dando pasos, ir probando a disminuir poco a poco la ingesta de alimentos al día. O sea, comer 3, 4 o 5 veces al día copiosamente es una barbaridad, aparte de los recursos que eso supone para el planeta, pero también para la salud. Hay que comer menos cantidad, sobre todo en los momentos donde tenemos más actividad, de la mañana, en el desayuno, en el almuerzo, y que esas comidas sean lo más vegetal posible, lo más vegetal posible. Y si hay que ir disminuyendo de productos animales, pues poco a poco se va dejando la carne, el pescado o los huevos, poco a poco se va probando, y uno se va a ir sintiendo poco a poco cada vez mejor, porque hay un proceso de desintoxicación progresiva que nos animará a continuar por ese camino. Y por último, vida sencilla. Vida sencilla, pues ya has nombrado tú varias cuestiones que tienen que ver con la vida sencilla, que no es más que tratar de vivir con lo menos posible. Emilio nombra con mucha frecuencia a San Juan de la Cruz. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, me he equivocado, perdón. El necesito poco. A su gran... la frase de necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, ¿no? La vida sencilla no es más que tratar de vivir con poca ambición de lo material, ¿no? Y, bueno, tratando de eso, de compartir, de lo poco que tienes y además lo comparte, pues se multiplica su efecto de beneficioso y de amor y de felicidad, porque en el compartir, más que en el acumular es el proceso en el que nos invita esta sociedad de consumo, el compartir sería una cuestión muy importante en la vida sencilla. Y bueno, básicamente pues sería eso, también el cuidar el ejercicio físico, las relaciones interpersonales, cuidarla, la amistad, considerar que tener buenos amigos es un tesoro de un valor incalculable. Y bueno, básicamente esas son las nociones que doy al final del capítulo. Así es. Así de sencillo, ¿eh? Con esos pequeños gestos, pero empezando haciendo ese recorrido que agradezco, Manuel, que también compartiste con nosotros en lo personal, ¿no? Lo importante de poder observar en este momento cada uno de nuestras vidas, dónde estamos, cómo estamos, cuáles son nuestros desacuerdos con nosotros mismos, y a partir de ahí, bueno, involucrarnos en confianza también con nosotros y poder llevar a cabo, ¿no?, estas prácticas que también acabas de compartir con nosotros. Yo me quedaría con esto, Manuel, con lo que acabas de compartir con nosotros, a menos que quieras compartir algo más, con mucho gusto. Por mi parte, bueno, toda mi gratitud por haber compartido conmigo y con quienes nos están siguiendo todo este material precioso, muy rico, que creo que nos deja en un estado reflexivo y nos permite retirarnos un poquito de estados reactivos también. Pero bueno, escucho lo que quieras compartir vos, Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti, Ricardo, por haberme abierto esta ventana y esta oportunidad de poder expresar un poco desordenadamente mis ideas, que al no estar acostumbrado a hablar públicamente ni dar entrevistas, pero bueno, es algo que voy a seguir entrenando porque creo que es muy útil también. Hay muchas personas que les gusta escuchar y ver más que leer, y transmitir el mensaje de confianza, de paz, de alegría, de amor. Ese tipo de mensajes, estamos todos necesitados de escucharlos. y yo estoy dispuesto a darlo, desde luego, porque merece la pena. Es algo muy necesario en estos tiempos, que básicamente resumiría en que estamos viviendo una gran oportunidad de cambio. Las grandes crisis, ya sean a nivel personal o a nivel colectivo, son grandes oportunidades de cambio personal o colectivo, ¿no? Una cosa lleva a la otra. O sea, las crisis personales, cuando las superas y te refuerzas y creces, te permiten hacer cambios en tu vida que repercuten en el entorno, ¿no? Ya lo decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Y muchas personas viviendo ese cambio interno y provocando un cambio en su entorno hacen que el mundo vaya cambiando, ¿no? Entonces, es mi mensaje de que el gran cambio se avecina. Esta gran crisis es una oportunidad infinita de cambio, que aunque pueda resultar muy dura para infinidad de personas que lo pueden sufrir muchísimo, pero precisamente llevar conciencia a esos lugares donde hay más sufrimiento para que tengan herramientas o formas de poder iniciar un proceso de autoconocimiento y de conocimiento del entorno que rodea y de por qué está ocurriendo todo esto, empieza a empoderarnos y a darnos posibilidad de actuar en consecuencia. Así que nada, ese sería el resumen mío. Mucha confianza y esperanza en ese cambio que llegará más pronto que tarde. Manuel López Arrabal, desde Sevilla, ¿no es cierto, Manuel? Desde una localidad donde vivo, Mairena del Aljarafe, en la provincia de Sevilla, pero muy cerquita, a pocos kilómetros de la ciudad de Sevilla. Gracias por haber compartido con nosotros Conciencia y Sociedad Distópica, quienes quieran leerlo y compartirlo. Y muchas gracias a todas y a todos quienes nos han acompañado en este precioso encuentro con Manuel, que seguramente vamos a estar reiterando muy próximamente. Un abrazo fuerte, Manuel. Muchas gracias. Bueno, nosotros cuídate, seguimos en contacto un ratito más. Gracias. Gracias.